¿Cómo ser rinoceronte en todos los aspectos de tu vida? ¿Sabes cómo puedes hacer un super batido de rinoceronte? Mezclas 6 cucharadas de polvo de tu malteada preferida en 250 ml de leche descremada y 250 ml de agua. Le agregas 3 hielos y tu fruta preferida. Recuerda siempre este cuento porque te recordará meter al rinoceronte en todo cuanto hagas. El éxito proviene de ser a toda hora un rinoceronte. No pretendas ser un rinoceronte en el momento en que estás trabajando en un proyecto importante y luego vuelvas a ser una vaca tan pronto termines ese proyecto. Esto es una ocupación de tiempo completo. Debes pensar rinoceronte cada minuto en que estés despierto. Por eso es que son tan importantes las fotos de rinocerontes. En el mismo instante en que olvides que eres rinoceronte, perderás todas las valiosas virtudes rinocerontes. La oportunidad se te puede desvanecer en cuestión de pocos segundos. Un torpedo te puede arrojar de espaldas, aún antes de darte cuenta de qué fue lo que te pegó. Piensa rinoceronte cada minuto del día y esto jamás te sucederá. Mantén una piedrita dentro de tu zapato para recordarlo, si es que es eso lo que necesitas para estar constantemente pensando a lo rinoceronte. Hay 6 áreas principales en tu vida que se beneficiarán inmensamente si te conviertes en rinoceronte. Estas son: 1. La financiera. 2. La laboral. 3. La familia. 4. La salud física. 5. La social. Y 6. La espiritual. El éxito puede obtenerse en cada una de estas facetas de nuestra vida si nos convertimos en rinos de tiempo completo. Analicemos cada una de ellas.